desde Caracas, capital de la República Bolivariana de Venezuela, transmite Radio Tiempo 1200 en amplitud modulada. Radio Tiempo, todo el tiempo en el corazón de sus gentes. No te pierdas este y todos los viernes a las 9 de la mañana por Amor a Ti, ya tú sabes, un programa para despertar conciencias, conducido por el apóstol Johnny Quintero de la iglesia CDA por Radio Tiempo 1200 AM. El siguiente es un programa mixto, cultural y educativo. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A, que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes, sin la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Este programa es de producción nacional. Radio Tiempo 1200 AM se reserva el derecho de apoyar o rechazar los conceptos y opiniones emitidos o expresados en el siguiente programa. Bienvenido a su programa Por Amor a Ti, transmitido por Radio Tiempo 1200 AM. Muy buenos días, ¿cómo están todos ustedes, mi radiotiempista? Bendiciones para todos ustedes, a los que me están escuchando en el estado La Guaira, aquí en la capital, en El Hatillo, en Baruta, en Sucre, en Chacao, los que están escuchándome en los valles del Tuy, los que me están escuchando también fuera de nuestras fronteras venezolanas, de esta República Bolivariana de Venezuela, que todos amamos, un amor y bendiciones para ti y un abrazo, preparándonos mucho en este asueto largo que tenemos ya. Cuídense en las carreteras, los que van a bajar a La Guaira, los que van a bajar a las costas en todo el país, los que van a viajar. Tenemos que ser muy prudentes porque no solamente nos cuidamos nosotros, sino cuidamos a nuestro prójimo. Bueno, estamos bajo la dirección general del pastor Andrés Noguera, en la producción Oliver Noguera, en los controles Fabián Talero, y quien les habla como todos los viernes, por la gracia de Dios, el apóstol Johnny Quintero, un hermano tuyo, un hermano también que necesita todos los días de la gracia del Señor y de la sangre de mi Señor Jesucristo y de tu Señor Jesucristo para poder caminar diariamente haciendo la voluntad del Eterno, haciendo la voluntad del Padre. Y para los que me están escuchando ahorita a través de las ondas hercianas en la radio, a través del 1200 AM, queremos decirle que usted puede comunicarse con nosotros a través del número de WhatsApp, y nos pueden escribir o llamar al 0426-401-3714. Y si se quiere comunicar con la emisora directamente, puede llamar a cabina al 0212-730-1579, que con gusto el hermano, el amigo, digo hermano en el sentido de amistad, les va a atender Fabián Talero. Está ahí sonriendo como siempre, esperando sus llamadas. Y también, bueno, nos pueden estar escuchando también en las redes sociales, pero ya con el programa grabado en Internet Archive, lo busca por Google, y también en YouTube algunos programas estamos subiendo, no todos. Y hoy tenemos un tema bastante interesante. Yo le voy a pedir que nos espere siempre a la otra media hora, casi siempre lo hacemos así, y vamos a hablar de un tema muy importante sobre la alimentación, sobre los alimentos puros o impuros, con esto que hemos estado viviendo a raíz de la aparición de esta epidemia que se está convirtiendo en pandemia, el coronavirus, el por qué se generó, según las hipótesis, esta enfermedad. Y bueno, tenemos todos que cuidarnos y vamos a ver, porque muchas veces muchos culpan a los amigos asiáticos por haber comido murciélago. Hay mucha teoría, ¿no? Y hay posiciones religiosas al respecto. Hay posiciones que dicen, sí, es verdad, fue por haber comido murciélago, porque se comieron una culebra. Pero vamos a ver qué nos indica la palabra, cuál es la orientación, qué es lo que nosotros tenemos que hacer al respecto. Y quiero decirles, quiero felicitar a... Bueno, hoy es un día y precisamente, oye, que acertado, porque hoy fue decretado feriado por los carnavales que ya se nos aproxima. Y justamente hoy es el Día Internacional del Guía Turística, del guía turístico también, ¿no? Dependiendo de quién ejerza esta profesión, hay una profesión que es turismo, así que un saludo a todos los guías turísticos del mundo y aquí en Venezuela. También tenemos el Día Internacional de la Lengua Materna, proclamado por la Conferencia General de la UNESCO en el año 1999. Pues el Día Internacional de la Lengua Materna, y para los que no entienden el concepto, lengua materna es el idioma con el cual nacemos, o sea, nuestro idioma en Venezuela, nuestro idioma materno es el castellano, que es el nombre real, porque viene de Castilla, de España. Lógicamente, cuando ya se extendió y el Estado español adquiere la lengua materna, adquiere el nombre de España, o sea, español, se conoce más popularmente como el idioma español, aunque es el idioma castellano. Fíjense que es algo curioso, porque alguien me está diciendo, bueno, ¿y el idioma inglés? Bueno, el idioma inglés precisamente viene porque es la lengua de los ingleses. Pero una cosa es Inglaterra y otra cosa es Gran Bretaña. No es la lengua de los escoceses, no es la lengua de los americanos en el sentido del nombre, ¿no? El nombre lo adquiere de esta provincia, digámoslo así, llamado Inglaterra, que ahora forma parte de lo que es la Gran Bretaña. Pero nunca se le dice, aunque a veces se le dice el idioma británico, ¿ya? Ustedes han oído o han escuchado o han leído cuando dice idioma británico o Instituto Británico de la Lengua. Es para que entendamos que ahorita es independiente decir castellano, aunque se ha perdido cuando uno estudia en el colegio el idioma castellano. ¿Qué materia te van a dar? Castellano. Tengo que llevar castellano, por cierto, yo... Wow, me costó esa materia, sobre todo por los verbos, pluscuamperfectos y todos estos verbos y las oraciones y todo eso. Bueno, ya no me quiero acordar. A veces es bueno que pasen los años, tener ciertos años, porque ya no estamos en el colegio. Y eso no quiero decir que no estudiemos, sino que hay materias que a algunos les cuestan más y a otros les cuestan menos. Y vamos a darles el mensaje de hoy, el versículo de hoy. Yo sé que tú lo estás esperando con mucha ansia. Dice en Santiago 1, capítulo 1, del versículo 2 al 8. Tened por sumo gozos cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pidan con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y esto es muy importante. Porque no es que hoy, lo que quiere decir, no es que hoy tenemos fe y mañana ya no. Y andamos pues fluctuando de acuerdo a las circunstancias. Hoy tengo fe porque me levanté alegre, me levanté con optimismo, veo todo color de rosa. Pero a veces vemos todo color no de rosa, sino color oscuro. Y ahí ya no tenemos fe. ¿Qué nos dice la palabra? Que no debemos ser fluctuantes, sino que nuestra fe debe ser constante y que si deseamos que nuestras peticiones sean cumplidas, pues tenemos que tener esa fe constante, fuerte, muy fuerte. Por aquí me mandan saludos, Zoraida, bendiciones para ti, buenos días, pastor, saludos y bendiciones, muchas gracias, Zoraida, siempre tan pendiente, siempre tan constante con nuestro programa de radio. Para ti, pues, abrazos, bendiciones de lo alto. Y tenemos noticias, pero esta vez son noticias agradables y también noticias que tienen que ver con el acontecer cristiano evangélico. El día 19, el día miércoles, se celebró la Asamblea General del Consejo Evangélico de Venezuela en el marco de la 46 Asamblea Anual. Y se abordaron algunos temas, entre ellos la escogencia de la nueva directiva 2020-2022. El pastor Samuel Olson, presidente saliente, luego de 21 años de gestión, presentó su memoria y cuenta como parte de su despedida. Ofreció a la concurrencia un variado testimonio histórico y de vida con el cual explicó su participación y visión en su dilatada trayectoria ante el Consejo Evangélico de Venezuela. Sus palabras encontraron eco en un pueblo bajo el cual el Consejo Evangélico de Venezuela, agradecido al Señor por el servicio cumplido en representación de la obra evangélica venezolana, sus aportes y testimonios, el cual perdurará en la memoria de la iglesia y sus líderes en el transcurso del tiempo. La nueva junta directiva de pastores quedó integrada por las siguientes personas: presidente César Bermejo, primer vicepresidente Jorge Piñero, segundo vicepresidente Juan Maraver, secretario de acta Nelson Sevilla, secretario de finanzas hermano Javier Chacón, vocal Álvaro Rea. Luego de orar por los nuevos directivos, los presentes se felicitaron y desearon éxito para esta gestión del 2020-2022. Y bueno, desde aquí, desde este su programa Por Amor a Ti, queremos felicitar a toda la nueva directiva del Consejo Evangélico de Venezuela, en especial a su presidente, a su nuevo presidente César Bermejo, un gran amigo del quien le está hablando en este momento, también a José Piñero, a Juan Maraver, a Nelson Sevilla, a Javier Chacón, Álvaro Rea y a todos los demás que conforman la nueva junta directiva. Le deseamos desde acá éxitos, porque el éxito de ustedes es el éxito de la iglesia. Y nos vamos con las siguientes otras noticias. Y precisamente tienen que ver con lo del coronavirus. Los primeros casos de contagio se produjeron ya en el país de Irán. Y lamentablemente estas personas fallecieron en la República Islámica de Irán. De acuerdo al Ministerio de Salud, las dos personas contagiadas con el coronavirus que se reportaron horas antes han fallecido a consecuencia de la enfermedad. Según un vocero de la dependencia, Kianus Hajakpor, los factores que llevaron a la muerte a ambos pacientes infectados que estaban siendo tratados en el hospital Wong fueron su edad avanzada y sistemas inmunes deficientes. Es muy importante que usted tome vitamina, tome limón, esté fortaleciendo su sistema inmunológico, ya que ahorita está dando pues una especie de una gripe local que se está manifestando en vómitos, diarrea, mareo. Y bueno, debemos fortalecer nuestro sistema inmune. También tenemos la noticia de que a China muy probablemente se está acercando una gran plaga de langostas. Una escalofriante imágenes han sido mostradas por internet, miles de insectos pululando por los cielos en la frontera de China, lo que añade aún más problemas a un país que lucha por contener el mortal coronavirus. Según se informa, provienen de una plaga que ha devastado el este de África en las últimas semanas. Miles de millones de estos insectos han destruido los suministros de alimentos de Kenia, Somalia y Etiopía, en los que se ha descrito como la peor plaga de las últimas décadas. Y bueno, para aquellos que preguntan qué era lo que comía Juan el Bautista, Johanna el Bautista, precisamente eran langostas. He estado investigando, no es la langosta de mar. He estado investigando y se trata de esta langosta que precisamente está en forma de epidemia o de plaga, mejor dicho, para la nación de China y África. Y se dicen que ellas se preparan, se fríen, ahorita que vamos a hablar de alimentos, se fríen, se envuelven o se pasan por nueces trituradas, y según los expertos dicen que es un plato exquisito. Así que bueno, si usted quiere probar langosta, yo todavía no las he probado, de estas langostas que forman parte de la gran plaga de langosta que llega a China. Y esta plaga de langosta fue una de las 10 plagas que azotó a Egipto. Lo leemos ahí, así que bueno, estamos pendientes con esta noticia. Y aquí me escribe el hermano, precisamente el hermano Omar Figueroa, no pudo estar en el programa hoy porque está muy afectado con esta gripe local, esta forma de no sé cómo le dicen, pero es como, bueno, la gripe local que está dando. Aquí les manda saludos, saludo a toda la audiencia del programa. Hoy en casa con un fuerte malestar de gripe y dolor de hueso, no me permitió estar en el programa. Pues muy bien, desde aquí, hermano pastor, querido amigo, te deseamos que te recuperes muy pronto, te levantes de la cama y esperamos verte este domingo. Así que descansa, cuídate, que te vamos a ver este domingo. Y para los que quieren saber qué pasó durante la semana, pero históricamente, desde el último día, el 14 de febrero, que fue el Día del Amor, para el 15 de febrero de 1819, en Angostura, Venezuela, se celebra el segundo Congreso Constituyente, donde Simón Bolívar pronuncia su célebre discurso de Angostura. En 1948, en Venezuela, Rómulo Gallegos asume la presidencia de la República. Para el 17 de febrero, pero de 1819, en Angostura, Venezuela, se celebra el segundo Congreso Constituyente. Perdón, estoy repitiendo. Para el 17 de febrero de 1600, en Campos de Fiori, Roma, la Inquisición Católica quema vivo al filósofo, matemático y astrónomo Giordano Bruno. Para 1906, en una encíclica dirigida al clero y al pueblo francés, el Papa Pío X critica con vehemencia la ley de separación entre el Estado y la Iglesia Católica. Esta es una ley que después se extendió al mundo entero occidental democrático, en la cual el Estado está dividido de lo que es la fe religiosa, no así en los estados o repúblicas musulmanas. Para el 18 de febrero de 1983, en Venezuela se produce el famoso Viernes Negro, caracterizado por una devaluación de la moneda, el bolívar, el cual pasó de costar a... Bueno, aquí está equivocada en esta en este anuncio, porque realmente nuestra moneda estaba a 4.30, ¿verdad? Y para el 19 de febrero del 356, el emperador Constantino emite un decreto que cierra todos los templos paganos en el Imperio Romano. Para el 20 de febrero de 1777 en España, Carlos III prohíbe el baile en el interior de las iglesias. ¿Qué tal? Que desde dónde viene ciertas prohibiciones, ¿no? Y que influyen en la iglesia. Bueno, para el 21 de febrero, un día como hoy, de 1807 en España, con autorización del Papa Pío VIII, se acuerda la enajenación de parte de los bienes de la iglesia para aliviar la angustiada situación de la hacienda pública. Qué importante, porque siempre se habla que la iglesia en general tiene muchos recursos, pero en esta oportunidad, en 1807, ayudó a España a solventar su deuda, y eso es muy plausible. Para 1918, en Palestina, el ejército británico se apodera de la ciudad de Jericó. Así que con esto nos vamos a nuestra primera pausa musical. Espero que les agrade, con Juan, Muéstrame tu gloria. Con J, perdón. J es el autor. Muéstrame tu gloria. Hijos de Eli, 1200 AM. Muy bien, radiotiempistas, y cuando son las ya 9:31, continuamos con tu programa Por Amor a Ti, por Radio Tiempo 1200 AM, ya tú sabes, escúchanos. Y bueno, vamos a tratar de una vez el tema alimentos puros e impuros, no sin antes pedirle oración por el mundo. Estamos en una situación difícil con esto de la epidemia del coronavirus y también cada país tiene sus conflictos. Queremos pedirles muy especialmente que oremos por República Dominicana, por Chile, por Venezuela, por México, por Estados Unidos, Cuba. En realidad tenemos que orar por el mundo, pero más que todo también orar para que el Señor ya intervenga y venga a reinar entre nosotros, nuestro Señor Yeshua, Jesús. Ustedes saben que, bueno, en un principio les estaba comentando al principio del programa que muchos hermanos toman en cuenta el principio bíblico que se nos aparece en Deuteronomio 14. Ustedes lo pueden leer, pueden agarrar su Biblia, donde la Torá o la Biblia, como nosotros lo conocemos en el mundo cristiano occidental, pues se nos habla y el Eterno, o sea, Jehová, nos indica, Dios el Eterno, nos indica su palabra, su ley. Más que ley, tendríamos que hablar que serían sus instrucciones, ¿ya? Las cuales el pueblo escogido, el pueblo de Israel, el pueblo llamado, tenía que obedecer y seguir con estas instrucciones. Él es el Eterno. Jehová es el Eterno, él sabe el por qué impuso ciertas normas, ciertas instrucciones. Y dentro de estas instrucciones le dice a la nación de Israel: no comas ningún animal abominable. Lo que podrás comer son lo siguiente, indica en Deuteronomio 14:3: el buey, la oveja, la cabra, el ciervo, la gacela, el venado, la cabra montés, el íbice, el antílope y el carnero montés. Podrás comer cualquier animal rumiante que tenga la pezuña hendida y partida en dos, pero no podrás comer camello, liebre ni tejón, porque aún rumian, no tienen la pezuña hendida, lo tendrás por animales impuros. El cerdo es también impuro, porque aunque tiene la pezuña hendida, no rumía. No podrás comer su carne ni tocar su cadáver. De todos los animales que viven en el agua, podrás comer los que tienen aletas y escamas, pero no podrás comer los que no tienen aletas ni escamas, sino que los tendrás por animales impuros. Podrás comer cualquier ave que sea pura, pero no podrás comer águila, quebrantahueso, azor, gallinazo, ni especie alguna de millanos, ni de halcones, ni especies de alguna de cuervos, ni avestruz, lechuza o gaviota, ni especie alguna de gavilanes, ni búho, ni ibis, cisne, pelícano, buitre, cuervo marino o cigüeña, no especie alguna de garza, ni abubilla, ni murciélago. Fíjese que hay algo importante acá. Sigamos. A los insectos voladores los tendrás por impuros, así que no los comas. Pero si podrás comer cualquier animal alado que sea puro, no comerás nada que encuentres ya muerto. Podrás dárselo al extranjero que viva en cualquiera de tus ciudades. Él sí podrá comérselo o vendérselo a un forastero, pero tú eres un pueblo consagrado al Señor. No cocines el cabrito de la leche de su madre. Fíjense que aquí hay algo muy importante. Más adelante habíamos leído ni murciélago. ¿Pero qué quiere decir esto? Que en los pueblos antiguos, incluso en la propia nación de Israel, todos estos animales que fueron prohibidos bajo la Torá, se comía. Llegó un momento y se prohibió. El principio aquí es la obediencia. Vamos a ver hasta qué punto la nación me obedece. Si tú dices que tú me amas, esto de parte de Jehová, Yo te voy a poner estas normas y tú las vas a obedecer. Es cuando nuestros padres nos ponen normas, obedecemos a nuestros padres. Ahora, esto también aparece en Levítico. Estas restricciones, Levítico capítulo 11. Ahora, nosotros en nuestro contexto actual, somos los creyentes, somos el Israel espiritual que hemos sido injertado en la raíz, en el olivo. Por eso es que últimamente el Señor ha ido revelando en los tiempos las raíces hebreas. Debemos conocer nuestra raíz hebrea, nuestros principios hebreos. Debemos conocer al Jesús judío y el por qué se fueron dando esto bajo las normas de la Torá. Ahora, ¿qué sucede cuando ya vino Jesús? Antes de eso, quiero que ustedes me comprendan o puedan entender el hecho de que aquí no queremos atacar ninguna cultura. Aquí lo que estamos es enseñando. Porque nuestro propósito, como dice el programa, es crear conciencia. Estamos enseñando. ¿Cuál es el principio aquí? Cada nación, cada cultura tiene su costumbre. Y los chinos tienen su costumbre. A nosotros, los venezolanos, o los que vivimos en América Latina, nos parece extremadamente feo y horrible comer murciélago. Pero para ellos es una costumbre, es una exquisitez. Desde que son niños, comen murciélagos, comen culebra y otras cosas. ¿Está mal? No. Está dentro de su cultura. Y vemos que los pueblos antiguos comían murciélagos. Lo que vamos a explicar, ¿realmente de ahí vino la enfermedad? ¿Realmente es porque ellos desobedecieron la ley? Primero, ellos no conocen la ley, no conocen los principios. Muchos de ellos no creen ni siquiera en una divinidad, aunque hay una iglesia bastante grande que cree en Yeshua, o sea, en nuestro Señor Jesucristo. Pero nosotros debemos ver, ¿verdad?, que ya cuando vino Jesús y le muestra a Pedro el lienzo, aquí hay una explicación. Recuerden que él bajó para ver a Cornelio, y Cornelio era un gentil, lo que es usted y lo que soy yo. Solamente que cuando creímos en Jesús, fuimos injertados al árbol, a la raíz del olivo, a Israel. En Romanos 14:1-23 se nos enseña que no todos son lo suficientemente maduros en su fe para aceptar el hecho de que todos los alimentos son limpios. Esto es muy importante. De acuerdo, podemos tener diferencias tal vez de interpretación. Al final de los tiempos entenderemos más claramente cuando el Señor nos revele la verdad sobre todas estas cosas. Pero la interpretación que nosotros damos del lienzo que el Señor le muestra a Pedro cuando le dice: no llames impuro a lo que yo ya limpié. El Señor limpió cuando Jesús fallece en la cruz, limpia todo. Y debemos recordar que Dios en su soberanía creó todo perfecto, todo santo, todo limpio. Él no iba a crear un murciélago impuro nunca, sino que ya bajo las normas, las estructuras, Él en su santa sabiduría declaró al murciélago o al cochino inmundo. Pero ya el Señor con su sangre al fallecer y después resucitar, declaró todos los alimentos limpios. Ahora, no está en todos los creyentes aceptar esto. Como resultado, si alguno con alguien que pudiera ofenderse por nuestra comida impura, dice Pablo, deberíamos ceder nuestro derecho de hacerlo para no ofender a esa persona. Ok, entonces si hay personas que piensan que es impuro por amor a él, como dice el programa, por amor a ti, pues delante de él no debemos comer ciertos alimentos, no debemos hacer ciertas cosas. Ahora, tenemos el derecho de comer cualquier cosa que deseamos. Esto para los que tienen una mente, pues, que acepta el comer todos los alimentos. Pero no el de ofender a otras personas, aún sin están equivocadas bajo tu propio concepto. O sea, no podemos ofender a otras culturas porque, ¡ay, qué asco! O sea, están comiendo murciélagos. Hay países donde comen ratas. O hay países donde comen un animal que se llama cuy, que parece un ratón. Yo me lo comí. Aquí me escribe precisamente, buenos días, pastor. Hay congregaciones que enseñan que no se debe comer hígado porque esto es sangre, ni morcilla. ¿Usted qué dice? Muy bien, una buena apreciación, mi querida Nancy Warren. Fíjese que usted puede comer todo alimento, como llaman los judíos, kosher. En el caso del hígado, usted lo desangra, le quita toda la sangre, lo lava y usted se lo puede comer. Ahora, lo que sí está prohibido para nosotros los cristianos es comer sangre. Y lógicamente, la morcilla está hecha con sangre. Mire, a mí me encanta, bueno, en un tiempo, me sigue encantando, yo soy honesto, a mí me encanta la morcilla, sobre todo esa que le echan azuquitar y todo, que venden en el junquito. Pero yo dejé de comer morcilla porque una de las prohibiciones explícitas que se nos presentan a nosotros los cristianos en el primer concilio de la iglesia cristiana que hicieron los apóstoles es que nos abstuviéramos de comer sangre, y lógicamente la morcilla está hecha de sangre y por lo tanto nosotros debemos abstenernos porque es la única prohibición para nosotros los gentiles de acuerdo a la interpretación que le damos. Porque hay otras congregaciones como los judíos mesiánicos que creen en Jesús, pues ellos siguen conservando los preceptos de la ley. Pero espero haber respondido tu pregunta, Nancy Warren, mi estimada hermana. Entonces, a nosotros, pues yo no como morcilla. Ahora, hablando de los cristianos de la época y de nosotros, también somos libres de comer cualquier cosa que deseamos, en tanto no causemos que alguien tropiece en la fe. Hay un pacto de gracia, el pacto que Jesús nos enseñó, que limpia todos estos alimentos y nos da a nosotros la habilidad de tener autocontrol, como lo estoy haciendo yo para no comer morcilla. Si no somos capaces de controlar nuestros hábitos alimenticios, probablemente tampoco seamos capaces de controlar otros hábitos como aquellos de la mente. Usted sabe que la mente es muy tremenda y nos lleva a la lujuria, avaricia, odio e ira injustificada. Incapaces de frenar nuestra boca del chisme y de la disensión. No debemos permitir que nuestros apetitos, no solamente carnales, de estómago, físico, sino de otras índoles, tomen el control de nuestro cuerpo. Bien debemos ejercer el control sobre todos ellos. Lo tenemos en Deuteronomio 21:20, Proverbio 23:2-2, Proverbio 1:5-7, 2 de Timoteo 31:9 y 2 de Corintios 10:5. Ahora, hermanos, lo importante aquí es que muchas personas, pues, sobre todo algunos hermanos que fueron cristianos evangélicos y después se pasan a ser judíos mesiánicos, etcétera, etcétera, no comen, por decir, no comen cochino. Y ustedes saben que ellos alegan y pasan por los instrumentos que el cochino tiene esto y tiene esta enfermedad y produce aquí y produce allá. La conclusión, mi estimado hermano, sobre este respecto es que, mire, el problema no es comer ciertos animales. El problema es que usted coma los animales siempre y cuando haya un proceso de higiene, haya un proceso de limpieza, sea certificado por el Ministerio de Salud de cada nación. Por ejemplo, usted puede comer cochino. Yo como cochino. Yo no tengo el concepto de que estoy pecando. Porque Pablo nos dice, bueno, si tú no lo quieres comer porque piensas que estás haciendo mal, no lo comas. Porque al comerlo, en realidad estás haciendo mal y te estás sintiendo mal. Pero si tú lo comes con tu conciencia tranquila, a excepción de que sea una prohibición tajante como el hecho de comer sangre, para nosotros los creyentes, que nos dice el primer concilio de la iglesia, pues entonces no lo comas o lo comes. Pero un cochino elaborado o criado genéticamente y con todas las normas de ley puro, usted se lo come y no le hace daño. Pero usted puede comer algún alimento permitido, en el caso kosher, o permitido bajo la ley levítica. Pero si ese pez que tiene escama no fue criado bajo las estrictas normas de higiene y salubridad, ¿cuántas personas han fallecido y han muerto por comer peces en mal estado, peces contaminados? Usted puede comer cualquier animal de los permitidos, pero si está pasado, si está podrido, usted se muere. Usted se contamina. Entonces, el principio es la higiene. El principio es las normas de salubridad. Y ese sí es un principio bíblico. Así que el problema en China precisamente fue porque comían animales frescos, porque ellos no les gusta comer animales congelados o envasados. Ellos les gustan comer animales frescos. Pero en este mercado de Wuhan, estos animales estaban vivos, estaban en un aspecto de salubridad de lo último. Ahí no había ministerio de sanidad, la sangre, todo. Y quién sabe en el proceso cómo se contaminó y cómo entró el virus. Eso es así. Entonces, nosotros debemos entender que hay un principio de salubridad. De salubridad. Y si usted mantiene un principio de salubridad, a usted no le va a pasar nada. Me escriben a través del WhatsApp el pastor Omar Figueroa. Me dice en un principio, cuando Jehová crea al hombre, este podía alimentarse solo de todo fruto. Sin embargo, cuando las condiciones de la tierra cambian, al volverse más árido al ser humano, Adán y Eva, bueno, lo que quiere decir, yo le entiendo. La alimentación original en el huerto del Edén, cuando el hombre no había caído, era comer todo lo que era vegetal. Por eso hay personas que son veganas y hay personas que son vegetarianas, y es la alimentación incluso más sana, porque casi siempre todas las carnes en demasía hacen daño. Sin embargo, cuando el hombre cae, Dios permite que el hombre coma carne, y lo vemos cuando Dios manda al pueblo judío en su andar por el desierto. Cuando salen de Egipto, les manda codornices porque el pueblo de Israel pedía carne, y el Señor le mandó codornices hasta que vomitaron los codornices por las narices. Entonces, desde ahí empezamos y hemos comido carnes. Pero usted puede comer codornices como comió el pueblo de Israel en el desierto, pero si usted no prepara bien esas codornices y esas codornices se dañan, se pudre, usted le da una intoxicación que se puede morir. Y hay personas alérgicas. Entonces usted puede comer un cochino sano y no le pasa nada, pero usted come un cochino que tiene cisticerco, que se alimenta de porquería, que está en el barro. Claro que le va a dar cisticerco, que es una enfermedad, es como una lombriz que se aloja casi siempre en el cerebro, le da cisticerco y usted se puede morir de eso. Pero usted puede crear un murciélago, no es nuestra cultura, en una estructura sana, de sanidad, y usted se lo come frito, y me imagino que será sabroso. Yo nunca he probado un murciélago, ¿verdad? Pero aquí mismo, nosotros en Venezuela, en el Amazonas, yo nunca, les soy honesto, yo nunca he ido de evangelista, de campaña en algunas iglesias al estado Bolívar a evangelizar a los indígenas, a nuestros indígenas, a nuestros amados indígenas, porque ustedes saben que ellos te dan mono y te dan culebra. Entonces yo no estoy acostumbrado a eso. Entonces yo digo, Señor, perdóname, yo no voy para allá. Que vayan los que tienen estómago fuerte a comer mono, ¿ya? Bueno, y estamos acercándonos ya al final del programa, y la conclusión es que Yeshua, al morir, limpió y restauró todas las cosas, pero es importante mantener la higiene de todos los productos.